buscando, hermanos, apartar tiempo para que Dios nos hable. ¿Verdad, hermanos? Y gracias a Dios. Hermanos, gracias por el trato tan hermoso, hermano Muñoz. De veras, el hotel y las comidas. Y gracias, hermano, por todo. Una bendición. Ahora voy a subir el libro de Efesios capítulo 5. Por favor, Efesios capítulo 5. Si es tan amable de ponerse de pie. Efesios capítulo 5. Dice la palabra de Dios en el versículo 18. Dice, no os embriaguéis con vino, lo cual hay disolución, antes bien, ser llenos del Espíritu. Quiero, hermanos, dar una enseñanza esta mañana sobre cómo se manifiesta en nuestras vidas la llenura del Espíritu Santo. ¿Cómo se manifiesta la llenura del Espíritu Santo? Vamos a orar. Padre, te doy gracias, oh Dios, por la bendición de conocerte. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por esta iglesia que está impactando esta área con el Evangelio. Gracias, Señor, por la visión del hermano Muñoz. Bendice su iglesia, su vida, su familia. Cada persona que ha estado en esta conferencia, Señor, sé que nos has hablado y te doy gracias por ello. Pido que el día de hoy tú lo bendigas, Señor, y tú guíes, Señor. También los jóvenes que van en camino a Cuernavaca, o que van a Cuernavaca, que tú les guardes, Señor, y uses las conferencias para bendición en sus vidas. Y Dios ahora bendice, Señor, te ruego esta enseñanza. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse. Hermanos, la llenura del Espíritu Santo es para todo cristiano. Tristemente, los carismáticos han versado la doctrina del Espíritu Santo. Y muchos fundamentalistas hablan poco del Espíritu Santo. Hermanos, nosotros como cristianos no podemos hacer nada aparte del poder del Espíritu Santo obrando en nosotros. El Espíritu Santo, hermanos, es nuestro consolador, nos ayuda a vivir la vida cristiana, nos ayuda a cambiar nuestras vidas. Nos ayuda a ser como Cristo, nos da poder para ganar almas. Es importante que cada cristiano entienda la importancia de la llenura del Espíritu Santo. Fue un colegio bíblico que el pastor Jack Howells hablaba mucho del poder y la llenura del Espíritu Santo. Y honestamente, antes de haber ido al colegio bíblico, las iglesias que yo asistí, se hablaba poco de la llenura del Espíritu Santo. Y quiero que sepas que ese ministerio, ese varón, impactó mi vida. Y aprendí la importancia del Espíritu Santo obrando en nuestras vidas. Hace unos años estaba viajando a Torreón, estaba yendo a una conferencia con hermano Gómez. Estaba viajando solo y puse un CD o un cassette de los antiguos de Pastor House sobre la llenura del Espíritu Santo. Y él dijo algo en ese mensaje que me impactó. De hecho, me tuve que hacer un lado y hablar con Dios. Él dijo, hizo la pregunta, ¿sabes tú en este momento que estás lleno del Espíritu Santo? Y él estaba hablando que si tú debes de saber tú como cristiano que estás lleno del Espíritu Santo. Me hizo un lado y tuve que hablar con el Señor algunos minutos. Y hermanos, la verdad es esa, nosotros como cristianos necesitamos, hermanos, todos los días vivir llenos del Espíritu Santo. Quiero que veamos, hermanos, algunos pasajes en la palabra de Dios, cómo se manifiesta la llenura del Espíritu Santo. En primer lugar, vaya conmigo al libro de Salmos, el capítulo 89. Salmos, el capítulo 89. Ahí nos dice la palabra del Señor. De David recordando, hermanos, cuando Samuel tomó ese cuerno lleno de aceite de oliva, y cuando fue a la casa de su padre, y cuando él fue ungido con ese aceite fresco, fue ungido para apartarlo para ser el rey de Israel. ese día fue lleno él del Espíritu Santo. En otro que dice ahí en Salmos 89:20, dice la Biblia, ya David, mi siervo, lo ungí con mi santa unción. Dice, fíjese bien lo que dice, mi mano estará siempre con él. Mi brazo también lo fortalecerá. Hermanos, la llenura del Espíritu Santo se manifiesta en la presencia de Dios en nuestras vidas. Recordemos que somos el templo de Dios, somos el templo del Espíritu Santo. Él mora en nuestras vidas. Hermanos, y cuando alguien está lleno del Espíritu Santo, hermanos, la presencia de Dios está en su vida. Hermanos, y quiero que entiendan, hermanos, que todo cristiano debe vivir lleno del Espíritu Santo. El Señor, nuestro Dios, manifestándose en nuestras vidas, la presencia de Dios, la mano de Dios sobre una vida. Y como siervos de Dios, hermanos, es algo que nosotros necesitamos, hermanos, cada día de nuestras vidas, orar, que su presencia nos llene, que nos su mano esté sobre nuestras vidas, porque Él es, hermanos, Él es el que usa nuestras vidas como instrumento para su honra y para su gloria. Necesitamos su presencia en nuestras vidas. Pero sigamos adelante, por favor. Vaya conmigo el libro de Colosenses capítulo 3, por favor, Colosenses capítulo 3, dice la palabra del Señor, aquí, en el versículo 16, y a la vez quiero que abra otra vez a Efesios capítulo 5, quiero que veamos los dos pasajes. Lo otro que dice Colosenses capítulo 3, dice en el versículo 6, 16, dice la palabra de Cristo, more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, dice, con cantos e himnos y cánticos espirituales, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Note, hermanos, que aquí en Colosenses 3:16 nos dice que la palabra de Cristo mora en abundancia en nosotros, y quiero note algo, que los resultados de ser llenos de la palabra de Dios, controlados por la palabra de Dios, gobernados por la palabra de Dios, es lo mismo de ser lleno del Espíritu Santo. Allí en Efesios capítulo 5, si leemos versículos 18, 19 y 20, vemos, hermanos, exactamente, hermanos, los mismos resultados. El mismo fruto de ser lleno del Espíritu es cuando la palabra de Dios, la palabra de Cristo mora en nosotros. Hermanos, número dos, la llenura del Espíritu Santo se manifiesta en una vida gobernada por la palabra de Dios. Hermanos queridos, la palabra de Dios nos dice que el Espíritu Santo nos va a guiar en toda la verdad. Una vida que se vive en desobediencia a la palabra de Dios no puede ser llena del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo en nuestra vida se va a manifestar en que soy fiel a mi esposa, en que amo a mi prójimo como a mí mismo, en que digo la verdad, en que vivo por principios bíblicos, en que gano almas para Cristo, en que diezmo, en que vivo en obediencia a la palabra de Dios. Mira algo bien interesante. Vaya conmigo fuera al libro de Juan, capítulo 7. Juan, capítulo 7, por favor. Juan, capítulo 7. Ahí vemos nosotros la herejía del movimiento carismático, hermanos. Ellos hablan de la llenura del Espíritu Santo. Y lenguas y luego salen hermanos y toman su bebida social y viven en adulterio, fornicación. Hermano querido, eso no tiene nada que ver con ser lleno del Espíritu Santo. Toda la sensualidad y el sentimentalismo del movimiento carismático. Note algo en Juan capítulo 7, por favor. Juan capítulo 7, note lo que dice por conmigo, versículo 37. Dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, dice, como dice la escritura, dice, hermanos, correrán ríos de agua. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Note, hermanos, esos ríos de agua viva corriendo, llenando tu vida. Y fíjese, hermanos, si puede comparar, nomás escuche, dice la Biblia, será como plantado junto a corrientes de agua, que su fruto, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Ese es el hombre cuya ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Su vida será como un árbol plantado junto a corrientes de agua. Esa corriente de agua, hermano querido, es la llenura del Espíritu Santo, produciendo fruto en tu vida, dando poder en tu vida, hermanos queridos. Una vida gobernada por la palabra de Dios. Entonces, hermano, no puedes separar tú, hermano, obediencia, vivir conforme a principios bíblicos y ser lleno del Espíritu Santo de Dios. Entonces, a la medida que tu vida esté llena y controlada por la palabra de Dios, será llena y controlada por el Espíritu Santo de Dios. Pero sigamos adelante, por favor, hermano. Vaya conmigo al libro de Romanos, el capítulo 8. Romanos, el capítulo 8. Dice la palabra de Dios allí, hermanos, en el versículo 15-16. Dice: pues no habéis recibido el Espíritu de esclavitud para en temor, sino que habéis recibido el Espíritu de adopción, por el cual aclamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Nota, hermanos, el Espíritu Santo, hermanos, en nosotros, clamando: Abba, Padre. Lo dice allí en Hechos, en Romanos 8, versículo 26. Dice: y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones, dice, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Hermanos, vemos aquí la obra del Espíritu Santo en nuestra vida de oración. Hermanos queridos, la llenura del Espíritu Santo se va a manifestar en una vida de oración. Una vida de oración. Hermanos, si lo vemos nosotros en las Sagradas Escrituras. Mire, por ejemplo, Lucas capítulo 11. Lucas el capítulo 11. Hermanos, de un cristiano, hermanos, consciente de su necesidad, del poder del Espíritu Santo, pasa tiempo con Dios. Le pide a Dios Padre que lo llene del Espíritu. Hermanos, hombres de Dios que caminan con Dios, cristianos que caminan con Dios, hermanos, y son cristianos que están conscientes de su necesidad, de la llenura y poder del Espíritu Santo, hermanos, el Señor los va a llenar del Espíritu Santo. Hermanos, cristianos que no oran, que no tienen una vida de oración, son cristianos sin poder, porque son cristianos que no son llenos del Espíritu Santo de Dios. Viene de Es un resultado, hermanos, de caminar con Dios, de buscar a Dios, de tener una vida constante de oración. Y lo ves en la historia, hermanos. Note lo que dice a Lucas 11, allí en el versículo 9. Yo os digo: pedid y se os dará, a buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros tuviere, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado, en lugar del pescado, le dará una serpiente. O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial os dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Hermanos, el Espíritu, hermanos, nosotros cuando fuimos salvos, recibimos, hermanos, el Espíritu Santo. Y al pedir al Señor que nos dé el Espíritu Santo, hermanos, que es pedirle que nos llene, que nos controle, porque ya mora en nosotros el Espíritu Santo. Pero nosotros le pedimos, oh Padre, lléname, oh Padre, Santo Espíritu me dé poder. Uno de los hombres de Dios que impactó el mundo cristiano, su nombre fue Juan Hyde. Le llaman en inglés Praying Hyde. En inglés, le llamamos en español, o hay libros de él que se llaman el apóstol de la oración. Él era hijo de pastor, buen joven, predicador toda su juventud, estudió en un seminario. Cuando él graduó del seminario, él decidió nunca casarse. Era cristiano, pero dijo, Señor, yo quiero dedicar mi vida solamente al Señor totalmente. Nunca casó. Dios lo llamó a la India y una hermana de su iglesia, de su padre, donde él era un joven predicador, le dio una carta antes de irse a la India. Y dijo en esa carta, John, estoy orando que tú seas lleno del Espíritu Santo. Y él dijo, la carta un poquito lo ofendió, dijo, bueno, yo he sido fiel al Señor y predico y sirvo a Dios. Y como que eso le causó un poquito de inquietud. ¿Sabes qué, hermano? Pero esa carta, lo que esa hermana le dijo a él, no la dejó más. Y él empezó a buscar a Dios, hermanos, de una manera que jamás lo había hecho. Y se forjó un hombre de oración como el mundo, como pocos ha habido en este mundo. Un hombre, hermanos, que lloraba, clamaba a Dios horas por día. Yo sé, hermanos, que cada quien Dios lo guía en su ministerio. Pero un hombre que se dio al ministerio de la oración. Un hombre que una vez él pasó 36 horas postrado, orando, rogando a Dios, ayunando. Él oraba, Dios, dame la India, me muero. Un año, él dijo, Dios, dame un alma todos los días. En la India, hermanos. Y Dios ese año le dio un alma todos los días. El siguiente año dijo, Dios, dame dos almas todos los días. Y ese año Dios le dio dos almas todos los días. Se subía a trenes y viajaba de ciudad a ciudad, buscando la oportunidad para hablar con gente de Cristo. El tercer año le pidió a Dios tres almas todos los días. Y Dios le dio tres almas todos los días para Cristo. Un hombre, hermanos, que cuando en la India vieron avivamiento. Un hombre de oración. Un hombre, hermanos, consumido con la salvación de almas perdidas. Un hombre consumido con la necesidad de la llenura del Espíritu Santo. Y Dios lo usó de una manera impactante, hermanos. Tenía 48 años de edad, tenía 18 años en la India. Y empezó a tener problemas del corazón. Y fue con un médico y después que le hicieron exámenes, se dieron cuenta, hermanos, que su corazón se había trasladado, se había movido de lugar. Y le preguntó un médico, John, ¿has hecho mucho esfuerzo en tu vida? ¿Mucho esfuerzo laboral? Y hermanos, el esfuerzo de él fue un hombre que con pasión buscaba a Dios, hermanos. Clamaba a Dios. Un hombre lleno del Espíritu Santo de Dios. Hermanos queridos, quiero que me escuchen por favor. Nuestras vidas no tienen poder, nuestras vidas no tienen fruto, porque vivimos vidas sin la llenura del Espíritu Santo de Dios. Quiero recordarte, hermanos, que la llenura del Espíritu Santo no es nada más para un pastor o un misionero, es para todo cristiano. Quiero que entiendas que es un mandamiento ser lleno del Espíritu Santo de Dios. Y fíjese conmigo, Hechos capítulo 4, por favor, Hechos capítulo 4. Hermanos, está directamente, hermanos, ligado a la vida de oración. Vemos allí en Hechos capítulo 4, 31, cuando hubieron orado en el lugar en que estaban congregados, tembló y todos llenos del Espíritu y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Otra vez, resultado de la oración. En Hechos 1 lo vemos ahí en el aposento alto. En Hechos 2 lo vemos llenos del Espíritu Santo predicando el Evangelio ahí a los judíos. Hermanos, Cristo, la oración y la llenura del Espíritu Santo, hermanos, van juntos. Pero quiero que sigamos adelante, por favor. Hechos 1, favor, Hechos 1. ¿Cómo se manifiesta la llenura del Espíritu Santo? Se manifiesta, hermanos, en la presencia de Dios, obrando nuestras vidas. Se manifiesta una vida gobernada por la palabra de Dios. Se manifiesta, hermanos, en una vida de oración. Hechos 1, favor, versículo 8. Pero recibiréis poder. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Número 4, hermanos, se manifiesta con el poder de Dios obrando en tu vida. El poder de Dios obrando en nuestras vidas. Hermanos, es algo tremendo pensar que el mismo poder que a Jesús lo resucitó de los muertos opera en nosotros. Hermanos, podemos vivir con victoria. Podemos ver cosas grandes de Dios y el poder para ganar almas para Cristo, el poder del Evangelio, Dios usándonos para que gente sea salva. Hermanos, es obra del Espíritu Santo. Hermanos queridos, una vida poderosa. Me encanta cuando dice la palabra de Dios que cuando Saúl fue lleno del Espíritu Santo, fue mudado o cambiado en otro hombre. En otro hombre. Una vida con poder. Una vida que vence el mundo. Una vida que vence hábitos en tu vida que te están minando tu relación con Dios y tu vida cristiana. Una vida que cambia a un hombre a amar a su esposa. Una vida que cambia a una mujer a ser sumisa a su esposo. Una vida que cambia a un cristiano a ser un cristiano que Dios usa con poder para ver a gente venir a los pies de Cristo. Hermanos, una vida con poder. Y lo que hoy en día necesitamos aquí en México son iglesias llenas del Espíritu Santo, pastores llenos del Espíritu Santo, siervos de Dios llenos del Espíritu Santo, porque el poder de Dios, hermanos, se manifiesta a través de la llenura del Espíritu Santo de Dios. Hermanos, ¿sabes qué? Yo quiero vivir una vida sola, de veras, hermanos. Yo quiero que mi vida, es mi oración, que no se explique, hermanos, en términos humanos, que Dios haga algo, hermanos, para su gloria a través de mi vida como cristiano, como padre, como esposo, como siervo de Dios. El poder de Dios obrando, haciendo cosas más allá de la mente humana, hermano querido. Y esto viene cuando un cristiano, hermanos, con un siervo de Dios es lleno del poder del Espíritu Santo. Hermano, fíjese bien, hoy en día a veces veo muchos jóvenes predicadores, los veo sin ánimo. Los veo quejándose de todo. Los veo, ¿sabes por qué, hermano? Porque nos hace falta, hermanos, hombres con hambre y sed de ser llenos del Espíritu Santo de Dios. Yo recuerdo, hermano, parada en conferencias del pasado, cuando se nos enseñaba la importancia de llorar y buscar y orar que Dios nos llene del Espíritu Santo. Es lo que necesitamos, hermanos, ¿verdad? El poder del Espíritu Santo. Dale Moore estaba predicando en Inglaterra y un pastor lo fue a escuchar. Después del mensaje, el pastor le preguntó a él si podía ir a su iglesia a predicar un domingo. Y ese domingo Dale Moore lo tenía abierto y dijo, sí, voy a tu iglesia a predicar. Y cuando dijo Dale Moore que cuando estaba predicando en esa iglesia, se lamentó de haber aceptado la invitación. Dice que estaba muerta. Muerta. La gente apática. La gente durmiéndose. Dice, cuando dio la invitación, ni una sola persona se movió. Muerta. Y dijo él, lo que más lamentaba es que en el culto de la tarde tenía que otra vez predicar en esa iglesia. Pero estaba en ese culto una ancianita, una mujer anciana, que vivía con su hermana. Su hermana era una mujer inválida. La hermana estaba en casa, y cuando llegó la anciana a su casa, de pronto su hermana, que estaba inválida, le dijo, ¿cómo estuvo el culto de hoy? Dijo, igual que siempre, muerto. Pero había un joven predicador, evangelista de Estados Unidos, Dale Moody, en los picos de mañana. Y la mujer que estaba inválida, le dijo a su hermana, dijo, no me traigas de comer. Voy a ayunar y orar toda la tarde. Que Dios traiga un avivamiento en su iglesia. Porque ella dijo, hace 2 años, yo leí un mensaje de invitación y prendió fuego en mi corazón. Dijo, desde entonces, yo estaba orando que un día ese varón venga a nuestra iglesia y nos predique, y a través de él venga un avivamiento. Esa noche estaba predicando de Nebú. Y dijo él que como a la mitad del mensaje empezó a haber movimiento de Dios. Al final del mensaje, 50 miembros de esa iglesia se convirtieron a Cristo. El pastor le preguntó, Dale Moody, quédate. Dijo, no, tengo que irme a Irlanda, pero regreso en un mes. Y él regresó a un mes, y tuvieron dos semanas de predicaciones evangelísticas, hermanos, y cientos de personas en esa iglesia y otras iglesias fueron salvas, hermanos, y Dios trajo un avivamiento. Hermanos queridos, el poder de Dios es lo que necesitamos, hermanos, en nuestras vidas. Y como dije, es, hermanos, para el predicador, es para cada cristiano que viva la vida cristiana con poder. En tu lugar, ¿cómo sientan la llenura del Espíritu Santo? Por favor, libro de Gálatas, por capítulo. Dijimos, se manifiesta con la presencia de Dios obrando nuestras vidas. Se manifiesta una vida gobernada por la palabra de Dios. Se manifiesta en una vida de oración. Se manifiesta una vida con poder. Fíjese por Gálatas capítulo 5, por favor. En el versículo 22, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Número 5, hermanos. La llenura del Espíritu, hermanos, se manifiesta en una vida controlada por el Espíritu Santo. Esa frase, ser llenos del Espíritu, está refiriéndose, hermanos, a ser controlados por el Espíritu. Como un hombre borracho es controlado por el alcohol, dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Igual como un hombre es controlado por el alcohol, un cristiano lleno del Espíritu Santo es controlado por el Espíritu Santo. Y cuando eres controlado por el Espíritu Santo, hermano, se va a manifestar en tu vida el fruto del Espíritu. Yo no conozco a personas que hablan de ser llenos del Espíritu Santo, pero son rencorosos, son duros, son, ¿cómo diré, hermanos? Carnales. Hermanos queridos, quiero decirte algo. ¿Sabes, hermanos, que el fruto del Espíritu, hermanos, es Cristo? Dijo Pablo, estoy juntamente crucificado con Cristo y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y luego lo que vive la fe, lo vive la, es, hermano, Carlos vive la fe, dijo Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hermanos, es Cristo. Déjame decirte algo, cristiano. Si hoy en día tú no eres más como Cristo, tú no estás creciendo en tu fe. Crecimiento en tu fe, crecimiento espiritual, hermanos, es ser, resulta en que eres más como Cristo. Si no eres más como Cristo, no te engañes, no estás creciendo espiritualmente. El ser más como Jesús. Mire conmigo, segunda de Corintios, por favor, el capítulo 3. Hermanos, una vida controlada por el Espíritu Santo, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Una vida controlada por el Espíritu Santo. Ya no eres tú. Un día tocaron la puerta de Martín Lutero, el reformador famoso. Lo tocaron. Estaban gritando: ¡aquí vive Martín Lutero! Y él responde en voz alta de dentro de la casa. Dijo: ¡no, Martín Lutero está muerto! ¡Aquí vive Cristo! ¿Sabes qué, hermano? Así debe de ser un cristiano, que Cristo está viviendo en él, que ha muerto a él mismo. El problema, hermanos, el problema nuestro es que nosotros no estamos viviendo la vida crucificada, la vida en la cual ha muerto Luis Ramos, ha muerto su ego, ha muerto sus deseos, ha muerto sus pasiones. Él está crucificado y Cristo vive en él. ¿Y sabes en qué se manifiesta? En el fruto del Espíritu, hermano querido. En ser un cristiano espiritual. No estoy hablando, hermanos, de aparentar. Somos buenos para aparentar que somos espirituales. Sonreímos muy bien. No, hermano, estoy hablando de tus pensamientos, de tu corazón, de cómo contestas, de cómo hablas, de cómo tratas a tu hermano. Hermanos, una vida controlada por el Espíritu Santo de Dios. Una vida llena, una vida viva, una vida en la cual Cristo se manifiesta en ti. Qué importante. ¿Está viendo Cristo en ti, hermano? Recuerdo cuando era estudiante del colegio bíblico hace unos cuantos años. Yo estaba muy desanimado de mí mismo, porque estaba viendo todo lo que se requería para ser un pastor. Honestamente, yo sentía en mí mismo que yo no tenía la capacidad para ser pastor. Y un día Jack House dijo algo que cambió mi pensamiento y transformó mi vida. Él dijo: jóvenes, no busquen ser buenos pastores, buenos predicadores. Busquen ser buenos cristianos. Porque al ser buen cristiano, un día serás un buen pastor. Y dije: wow, tengo el Espíritu Santo. Tengo la palabra de Dios. La gracia de Dios está a mi alcance. Por su gracia puedo crecer y buscar ser un buen cristiano. En ese día dejé de pensar de un día ser un buen predicador y buen pastor. Y me di, hermanos, con todo el corazón. Simplemente viví la vida cristiana. Ser un buen cristiano. Hermanos, dice lo que dice 2 Corintios capítulo 3, versículo 17. Porque el Señor es el Espíritu, donde el Espíritu del Señor, porque el Señor es el Espíritu, donde está el Espíritu del Señor, allí que hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, hermano, mis lentes se me rompieron, entonces estoy tratando de leer sin lentes. Dice: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados en gloria, dice, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. El Espíritu Santo, hermanos, obrando en mí, moldeándome para que sea más como Cristo. Y mirando este espejo, la palabra de Dios, el Espíritu Santo transformándome a través de este libro para ser como Jesús. Hermanos, es lo que necesitamos en nuestras vidas, la llenura del Espíritu Santo. Dos cosas más y termino, hermanos. Vaya fuera a Salmo 92, por favor, versículo 10. ¿Cómo se manifiesta la llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas? Y dijo aquí el salmista, Salmo 92, en el versículo 10. Pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Seré ungido con aceite fresco. David, recordando ese día que él fue ungido con ese aceite y fue lleno del Espíritu Santo, y dijo, yo seré ungido otra vez. Pero note lo que dijo aquí. Tendré fuerzas como las del búfalo. Siento lugar, hermanos. Se manifiesta en fortaleza espiritual. Fortaleza. Hermanos, hay tantos pastores, cristianos, viviendo frustrados, viviendo cargando las enormes cargas que cargamos, viviendo desesperados, viviendo presionados, viviendo con estrés, el famoso estrés. ¿Y sabes qué, hermano? Fíjate bien, el ministerio yo creo que se debe de gozar. Dijo Pablo, para que termine mi carrera con gozo. Si hay cargas, si hay pruebas, si hay dificultades, hermanos, pero nosotros, gracias a Dios, no tenemos que llevar todas esas cargas, no tenemos que vivir presionados, podemos vivir arriba de las circunstancias, podemos vivir con el poder de Dios, dándonos fortaleza espiritual para hacer su voluntad, para servir a Dios, para llevar las pruebas, para llevar las cargas que estamos llevando. Pero hermanos, yo no las estoy llevando, estoy descansando en Él, estoy dependiendo en Él, confiando en Él, viviendo con su gracia, con fortaleza espiritual. Mire lo que dice el libro de Zacarías, el capítulo 4. Cuando Zorobabel estaba reconstruyendo el templo después de la cautividad babilónica, se vio con muchos adversarios, se vio con muchísimas dificultades y ya, hermanos, aún parado en el templo 14 años, tantas pruebas y tantas dificultades, pararon la construcción por 14 años. El profeta Ageo después les profetiza. Y despierta a Dios el espíritu de Zorobabel, dice la Biblia, hermanos, y del pueblo. Pero fíjese, allí lo que dice en el versículo 6 de Zacarías 4, 6, entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién eres tú, oh gran monte, delante de Zorobabel? Será reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia, gracia a ella. Hermanos, podemos vivir y podemos servir con fortaleza sobrenatural. El poder del Espíritu Santo, descansando en Él, esperando en Él, confiando en Él, viviendo la vida crucificada. Hermanos queridos, el poder del Espíritu Santo, hermanos, obrando en ti y a través de ti, para que sirvas con poder sobrenatural, con fortaleza espiritual. Es lo que necesitamos, hermanos, en nuestras vidas diarias, para vivir la vida cristiana con fortaleza de Dios. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Y para terminar, hermanos, Salmo 103. ¿Cómo se manifiesta la llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas? Se manifiesta con la presencia de Dios en tu vida. Se manifiesta, hermanos, una vida gobernada, controlada por la palabra de Dios. Se manifiesta en una vida de oración. Se manifiesta con el poder de Dios. Se manifiesta una vida controlada por el Espíritu Santo. Frutos del Espíritu. Se manifiesta en fortaleza espiritual. Y Salmo 133 dice, versículo 1, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sion, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Hermanos, la llenura del Espíritu Santo va a manifestarse en unidad y bendición espiritual. Ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Donde el Espíritu Santo está obrando, va a haber restauración y va a haber unidad. En un matrimonio, en una familia, cuando el Espíritu Santo está obrando en papá, en mamá, en los hijos, va a haber unidad. Va a haber restauración. Cuando está obrando una iglesia, va a haber restauración. Va a haber unidad. Cuando está hablando entre hijos de Dios, va a haber unidad. Va a haber bendición espiritual. ¿Y sabes qué, hermanos? En nuestro país, en el mundo hispano, Dios está obrando. Pero por eso Satanás quiere causar divisiones innecesarias. Es la verdad. A mí me da tristeza, hermanos, cuando me entero un poco y me doy cuenta de las divisiones innecesarias en el mundo de habla inglés. Por eso ya no hay bendición como hubo hace algunos años. Es la verdad, hermanos, es la pura verdad. Y a mí no me gusta hablar de lo que está pasando allá. Mi iglesia no sabe nada de lo que pasa allá. Nadie tiene, no edifica para nada. Pero hermanos, nosotros, yo hermano, parada, lloro por ti, hermano. Yo sé que oras por mí. Yo doy gracias a Dios por lo que está haciendo por Dios. Doy gracias a Dios por hermano Kevin, hermano Tommy. Doy gracias a Dios porque Dios ha levantado a este joven aquí, padre, hermano Muñoz, para hacer la diferencia en todo lo que está haciendo él. Gloria a Dios. Los necesitamos los unos a los otros, hermanos. Hay diferencias y las va a haber. Ahora, no puede haber diferencias doctrinales, eso ya demanda separación. Hermanos, necesitamos mantenernos unidos. Para unidos mandar a nuestros misioneros a otras partes del mundo. Este mes de octubre, en agosto, vamos a mandar un equipo de nuestra iglesia a Ecuador. Van a ir como 8 personas. Estamos invitando, si hay gente de otra iglesia que quiere ir con nosotros, vamos a pasar un mes trabajando en una iglesia allí en Quito, Ecuador. La meta es ver 3,000 salvos y la meta es dejar 100 personas en la iglesia allí en Quito, Ecuador. Pero hermanos, lo que estoy diciendo es que en proyectos, en enviar misioneros, en mandar la palabra de Dios, tenemos que unirnos. Orar los unos por los otros. Apoyarnos unos a los otros. Cuando hay carnalidad, cuando hay prepotencia, cuando hay egoísmo, mi ministerio, no, hermanos, eso trae división. Pero cuando hay llenura del Espíritu Santo, entonces te das cuenta que no se trata de ti, se trata de Él. Y Él nos une en una causa. Nos une en un sentir, nos une para alcanzar el mundo con el Evangelio. Nos une para velar los unos por los otros en oración, apoyarnos los unos a los otros. Nos une, hermanos, para que juntos traemos gloria a nuestro Dios. Hermanos, cuando hay llenura del Espíritu Santo, va a haber unidad y bendición espiritual. Quiero preguntarte, en este momento que estoy hablando, ¿sabes tú si eres lleno del Espíritu Santo? No os embarguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Es un mandato. Es un mandato. Ser llenos del Espíritu Santo. Padre Celestial, te damos gracias, oh Dios, por la bendición de reunidos en esta mañana para ser exhortados, animados, corregidos por tu palabra. Gracias por hermano Muñoz, su iglesia que realizan esta conferencia para ser de bendición. Gracias por el pastor Córdoba que va de viaje a Canápolis, pido que lo uses. Gracias por hermano Luis Parada. La influencia que le has dado, por la bendición que le ha sido a tantas personas, úsalo con poder. Sigue bendiciendo su vida, su familia. Señor, bendice la conferencia de jóvenes en Cuernavaca. Que prendas un fuego en esos jóvenes. Que llames a jóvenes a tu vez. Padre, que la obra aquí en este país haga la diferencia. En medio de tanto pecado, de tanta violencia, que seamos la luz y la sal de este país, y que podamos hacer nosotros la diferencia en este país. Mi Dios, te lo suplico, te lo pido, todo esto. Ojos cerrados, rostro inclinado, dice Pastor Ramos, lo que usted predicó, Pastor, yo ya lo sabía, pero me fue bueno recordar y de examinarme a mí mismo si soy lleno del Espíritu Santo. Dice Pastor Ramos, Dios me habló. Nadie levanta la mano. Dios les bendiga. Gracias a Dios. Señor bendito, bendice, Señor, cada uno que estamos aquí. Señor, derrama de tu Espíritu. Llénanos del Espíritu Santo. Límpianos. Por favor, y controla nuestras vidas con tu poder. Te lo pido todo eso en Cristo Jesús. Amén, Señor.